Hola, me llamo Matías. Hola, me llamo Ian, tengo 12 años y vengo de la escuela de Jamín Cerrillo. Hola, me llamo Miquea. Hola, me llamo Emilio. Hola, me llamo Alejandra. Hola, me llamo Estefanía. Hola, hoy le quiero presentar desde una historia sobre una chica solitaria que se sentía invisible en el colegio, que la trataban mal, no se llevaba bien con su mamá ni su hermana y no tenía a su padre con ella. Ella siempre era con ojos de hielo.